distancia entre la pregunta, entre la respuesta, entre una de cada. Hola, ¿están ahí? ¿Sí? Nosotros estamos acá, haciendo el escenario. ¿Todo bien? ¿Cuál es la diferencia, hermano, entre el bien y el mal? ¿Y cuál es la diferencia al fin, si todo está a fin? En un país de gigantes. Acá estamos, en un país de gigantes. Siempre errantes, pero dando curvas seguimos rectos. En eso estamos, de eso se trata. A ver, ¿será lo mismo o será distinto cantar así? Todavía no nos pusimos a cantar así al aire. Ya vamos a cantar. Usted puede cantar, compañera, si se anima. ¿Quiere? Cuánta risa que me dio esa osadía de su parte. La osadía de... Ya vamos a cantar. Ya vamos a cantar. Tanta seguridad. Sí. Algún día me voy a animar a cantar. Qué bueno. Voy a estar ahí, seguro. Seguramente muchos van a estar del otro lado ahí escuchando. ¿Usted nos anima a cantar? Un temita, póngale, a ver, de Johnny Mitchell. ¿Se animaría? Pero recién que estoy yo recuperando la voz y usted me quiere hacer pasar vergüenza de esa manera. No, ¿cómo pasar vergüenza? Diga que ahora por lo menos está saliendo una voz más o menos humana. Sí, así que la semana pasada estaba hecha bien bolsa. Ahora. ¿Usted cómo anda? Yo bien, bien. La verdad que bien. ¿Usted? Ya la ve recuperada mejor. Sí. ¿El viernes vino usted? No. No, no vino. Tenía que venir, ¿o no? ¿Por qué lo recuerda de esa manera tan alevosa? Amaneciendo, ir a amargo el chocolate. No llegué. Era su intención venir. Sí, sí. Fue increíble la semana pasada. Un solo día falté. Mire. Oh. ¿Qué día fue? ¿Cuál fue? El jueves, me parece. Bueno, bien. ¿Cuatro días? Cuatro de cinco. Claro. Fue alucinante, ¿sí? Veníamos haciendo uno de cinco, dos de cinco. Dando curvas, sigo recto. Miro al suelo y los encuentro. Pero no me dijo si se iba a animar a cantar, ¿no? Un temita Johnny Mitchell, ¿no? Pero por favor, ¿no se anima? Ponga Johnny Mitchell. Good Side Now. Tenemos como 10 discos de Johnny Mitchell. Ajá. Bueno, ¿no se va a animar? Good Side Now. Ahora. La palabra animar. ¿Cualquiera se anime a qué? ¿Qué riesgo corro, no? No, no le gusta. Es pasar vergüenza. Bueno, ¿cómo se dice? Boat Side Now. Boat Side Now. Boat Side Now. Sobre ruedas. Ambos lados ahora. ¿Eso significa? Sí, o ambos sitios ahora. Algo así. ¿Trajo hoy, como prometió, algún temita traducido? Así es. Muy bien. Y en el cielo crece hierba. Ay, qué luna llena, pendeja. ¿Y quién quiere una cerveza? En el campo de setas. ¿Y quién quiere una cerveza? Ay, en el campo de setas. Los dedos de mis pies crecen hongos de colores, negros como el crecimiento. Bueno, ¿usted me escucha bien? Sí. Sí, del otro lado, si no quieren contestar, ¿se escuchan bien? ¿Se escucha bien? Bueno. Se escucha, dicen algunos. Bien, bueno, qué sé yo, se escucha. Sí. No, perdone que sea redundante, pero me quedé pensando en este del animarse. Ajá. Cuando alguien te quiere persuadir o prácticamente obligar a hacer algo para su conveniencia o su risa, su diversión, te dice, pero no te animás. Claro, pues se quiere divertir el otro. No es que no me animo, no tengo ganas, no quiero hacer eso. Claro. O si no, el hecho de decir cosas que en realidad no corres ningún riesgo, pero que no tenés ganas porque no te gustan. Ajá. Entonces, pero no te animás. No pasa de animarse, no pasa de no tengo ganas, boludo, no me rompa los huevos. No? Claro, no era ese el caso nuestro, pero bueno, me vino a la mente mucha gente. Luego me miro para adentro y no me gusta lo que no me gusta como soy. No me gusta como soy. ¿Vos te gustás como sos? Bueno, si no te gustás, empezá a hacer algo, porque se te pasa la vida. No me gusta como soy. No me gusta como soy. Bueno, también está eso de ver si te gusta lo que vos crees que sos. También. Porque muchas veces uno vive en una ilusión pensando que es algo y en realidad es lo que quiere. En realidad vos solo te ves así, todo lo demás te ven de otra manera. Es lo que quiere llegar a ser, claro. O lo que no quiere ser y tiene esa imagen presente. Es una expresión de deseo. Pero bueno, lo importante no es lo que han hecho de nosotros, sino lo que nosotros hacemos con lo que han hecho de nosotros. Muy bien. Me salió el trabalengua. Bueno, así vamos arrancando este programito, che. El escenario de las voces, aquí en Radio Walden estamos hasta la 1 del mediodía. Tratamos de hacerlo de lunes a viernes, de 11 a 13. Así que le damos la bienvenida a aquellos que estén del otro lado. Muy bienvenidos a este escenario de las voces, a Radio Walden. Muy bienvenida, compañía. Muy bienvenido a usted también. Buen día. ¿Durmió bien? ¿Se levantó bien? Tanto saber que sos cierto, que yo estuve viviendo tan solo para este momento, que te anduve buscando, solo para decir que ahora mismo te quiero, quiero estar contigo y para que sepas lo que yo siento. Muy bien, estaremos entonces 2 horitas aquí en vivo y en directo, acompañándolos con este programita, todos los que anden por ahí, hasta el mediodía. Si quieren comunicarse con nosotros, ahí vamos, ahí les decimos las diferentes vías de comunicación. Yo soy muy en fin, no sabría decir, pero sentir si lo siento muy dentro de mí. Y está dentro de mí, estoy fuera de sí. Y esto sí que es vivir, yo estoy súper feliz. Anda que no se diga, ya sabes, en fin, como antes decía, que sabes muy bien y qué bonita, bonita. Qué bonita me sabe la vida. Yo no sé de qué va, yo no sé qué será. Solo sé que es así, que me ha tocado a mí. Que todo para mí, que todo para más. Va mejor para adelante, jamás para atrás. No se puede parar, no se puede expresar. Se tiene que gozar, así punto ya está. Creo que vas entendiendo. Tenemos un blogspot en el cual están subidos los últimos 4 programitas para que cada uno lo escuche cuando quiera. ¿Cuál es este blog, que compañera? Es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Y un siento como siempre se te cae, está presente, tú no entiendas. Si te piensas, no es posible que me pase. Serán sueños, serán cuentos, qué alegría. Aprovechate la mía y lo coges, lo meneas y ya está. Suavemente al vaivén de las olas del mar, cantando tan pancho sin saber cantar, las trompetas tocando pipi pa pa pa, y las niñas cantando jiji ja ja ja. Y es que la oscuridad. Es que la oscuridad, es que la oscuridad me dice que quiero, mi amor es ciego. Tremendo. Tenemos también un correo electrónico en el cual pueden mandarnos gacetillas o cualquier actividad que quieran difundir. Lo pueden hacer a qué dirección, compañera. El escenario de las voces @hotmail.com. Ya recuerda, espera, lo tengo en la punta. O algún comentario largo que quieran hacernos, o algún artículo, o algún, no sé, escrito interesante. Ajá. Lialo, lioso que lío, pero pilla el concepto y verás que ya está. Sabrás de qué te hablo, ya verás que está claro que tú atizas los morros y te deja para allá. Y es que me hace volar. y que me hace flotar. Y yo voy levitando, flotando entre nubes, y a mí que me importa lo de la gravedad. Lo que importa es que siempre yo estoy en el centro, en el punto, en el cómo, donde debo estar, justo en el mío y en el cuanto, en el punto, en el epicentro de la felicidad. Yo siento como si no se me cae este presente, tú no entiendes, sientes, piensas, no es posible que me pase, y a mí que me da ese reloj. También, de una manera rápida, pueden comunicarse con nosotros, dejar comentarios sobre la radio en general, sobre este programa, si lo están escuchando ahora, si quieren pedir algún tema musical, ¿a dónde pueden hacer todo esto? Pueden hacerlo en la misma web de Radio Waldem. Hay dos opciones que tienen. Quizá la que, bueno, para lo que venía hablando ustedes, el libro de visitas, que es donde se pueden publicar comentarios, si quiere pone su nombre, si no, no. Y bueno, sale en el momento y es público. Y si no, por otro lado, también puede dirigirse a la parte de contactos. ¿Y ahí para qué? ¿Para qué? Usted, dígalo, le toca a usted. ¿Sabes de qué tablo? Y aunque disimules, ¿verdad que lo sabes? Yo digo las vías. Bueno, las vías. ¿A dónde nos conducen las vías? A lo que estamos diciendo. Ahora tiene que decir usted para qué es la vía de los contactos. Estoy hablando de ti, te lo puedes creer. Es el amanecer. Bueno, ahí tienen los mails correspondientes si quieren contactarse con la producción de la radio y consultar algo, si quieren saber cómo hacer para hacer un programita en esta radio, si quieren publicitar en esta radio o difundir en esta radio, ahí están los mails para cada una de estas cositas en la sección de contacto. Y sin embargo estoy en pie y hoy sigo aquí. Yo que estuve al borde de la muerte tantas noches. Y sin embargo sigo vivo, y aunque parezca estar durmiendo, no que va, yo no estoy durmiendo, no. Yo sigo soñando, vivo soñando, vivo soñando, vivo soñando, vivo soñando. Yo sueño si duermo, sueño despierto, yo sueño mucho, sueño un montón. Sueño de noche, sueño de día, sueño con lluvia, sueño con sol. Sigo soñando, yo tuve el borde de la muerte tantas noches. Bien, todas esas son las vías de comunicación con este programita. Cualquier cosita nos hacen llegar, así su comentario, su duda, saludos. También a lo que acceden a este programita y a esta radio a través del Facebook, que lo pueden encontrar con el nombre de Rodrigo Walden. Saludos a los que nos dejan también comentarios ahí por esa vía. Saludos a los que nos escuchen a la noche, porque este programa se retransmite en esta misma radio de 22 a 0, en diferido, por supuesto, ¿no? Claro. Lo que estamos haciendo ahora sale a la noche. Así que saludos a los que estén escuchando en ese horario. Sigo soñando conmigo que estamos juntos aunque no estés. Sigo soñando y estuve al borde de la muerte tantas noches. Bueno, ahora, sí, ¿iba a decir algo? Estoy escuchando a Pla y en la frasecita que dijo sigo soñando que estamos juntos aunque no estés. Ajá. Me quedé pensando en algo que tampoco vamos a empezar a debatir ahora, pero esto de que uno sueña lo que en realidad no tiene. Ajá. O sea, una vez que alcanza, ¿cambia de sueño o sigue en ese camino? ¿Sigue soñando con lo que tiene o no? ¿Usted me está preguntando? No, es una pregunta. Por eso, me está preguntando. O al aire. Al aire, en general. No sé, yo no soy la persona adecuada para responder, ¿eh? Cada vez tengo menos respuestas, compañeros. Usted sabe. Sin dudarlo, lo primero que hago cuando despierto es seguir soñando. Sigo soñando. En el mayo francés escribían en los exámenes: responda con preguntas. Vivo soñando, Bueno, ¿quiere que le demos la bienvenida a nuestros auspiciantes? Bueno. Ellos sí tienen respuestas para cada una de tus necesidades. Como por ejemplo Distripac. Escucha. Distripac. Distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripac, el precio y la calidad que estabas buscando.

Pero se ve que se puede. Sí. Aprovechen esto, ¿no? En cualquier lado. No, es verdad. Destrozándolo todo lo que me encontraba al paso. Y eso pasa si pierdes el corazón, que te vas volviendo malo. Me estaba sintiendo raro, me estarías volviendo malo. Y es que ya, no claro, que yo no tenía corazón. Y también saludos a María Angélica y su forraje de calle Oroño 5469 en la zona sur de la ciudad de Rosario, donde pueden encontrar todo tipo de alimentos balanceados para su mascota, todo tipo de accesorios para su mascota, accesorio para su pileta, si usted tiene pileta, artículos de limpieza y unos bolsos artesanales que también pueden encontrar. Es la particularidad de este forraje, unos bolsos con unos diseños alucinantes. Hay sección para todo. Exacto. Oroño 5469, nombra este programa y algo de arriba también te vas a llevar. Los dos corazones se recostaban en la baranda del Puente de los Suspiros a palpitar, a palpitar. No, claro, eso está muy bien, claro, pero, en fin. Hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse. Porque claro, te desorganizas y primero se te va el corazón, pero luego se te van los riñones o el hígado o cualquier otro órgano. Y ella estaba a punto de organizarme. Bueno, nosotros también tenemos que organizarnos, Pla. Usted sabe, compañera, vamos a organizarnos. Sí, vamos a ir un tema musical, así después volvemos. Comentamos algunas gacetillas, vemos si llegamos a comentar alguna noticia. Y después nos tendremos que ir a la tanda de las 12 y después vendrá usted con el informe. ¿Sí? Bueno, y después nos vamos también. Y después nos vamos a ir con el tema que usted tradujo. Bueno. ¿Está? Ahí está. ¿Está todo bien? Ahí está el plan de organización, hay que ver cómo nos sale. Ahí está, esa es la idea. Sí. Después pasará lo que tenga que pasar. Porque el ser humano intenta controlar todo y después sale lo que tiene que salir y no lo que uno planeó. Fíjese, el principio de la termodinámica dice que todo que tiende a la entropía, el segundo. Ay, que me la voló ahí. La entropía es el desorden. El desorden, ahí está. El caos. La naturaleza es desorden. Uno para vivir necesita ordenarse. Ahí está. Pero después se muere, o sea que vuelve al desorden. Vuelve al desorden. Como la frase que hay hoy en Walden, ¿vio? De Francisco de Quevedo. ¿Cuál es la puso frase? La producción una frase. A ver. De Francisquito. ¿Qué dijo? En un momento fue Francisquito. Don Pancho de Quevedo, ¿qué dijo? El hombre es hijo del polvo y nieto de la nada. Ahí tiene. ¿Más o menos lo que usted dice? Qué fatalichi, sí. Bueno. Es lo mismo. ¿Quiere escuchar un lindo tema musical? Bueno, ¿y cuál eligió? Disfrútenlo. Un tema de Duke Ellington con Kumbasi. ¿Lo escuchamos? Sí. Y volvemos. Bueno, hermoso, les gustó Duke Ellington y Kumbasi, lo que escuchábamos recién. Que si no tiene piel, que si no lleva disfraz, que si no se te ve, aunque estés, no estás, no estás, no estás. Que en este mundo animal todo es tan carnal, que si no tienes piel, que si no lleva disfraz, que si no se te ve. Bueno, nosotros aquí continuamos, seguimos haciendo este escenario de las voces aquí en Walden. Esta radio que funciona a las 24 horas con muy linda música. Compañera, ¿usted está de acuerdo? ¿Le gusta la música que suena en Walden? Por supuesto, le sigo Walden. No somos demagógicos nosotros, ni a palos. No, pero es la verdad. Ajá. Si usted se fija, ¿dónde va a encontrar una música así? Ahí está. Hay que decirlo. No nos queremos hacer los León Gieco, pero estamos diciendo la aposta. Aparte, nosotros generalmente en este programa no hablamos de lo que se entiende vulgarmente como noticias, así como la que pasan en los noticieros, en los diarios, porque no lo consumimos. No. No somos como León Gieco, que es un noticiero cantante. Cualquier cosa que pasa le hace un tema musical. Claro, así. No. La idea, no. Y si traemos algo que haya pasado, es algo que no sale en todos lados, que sea novedoso justamente. ¿Y qué nos interesa a nosotros? Primero. Si no, no lo hubiéramos encontrado. Claro, nunca. Si vos prendés la televisión y lees el diario, te vas a encontrar con 2 millones de cosas que supuestamente son las relevantes que pasan y en realidad te interesan en realidad ni en no pedo. No te gustan, es impuesto. No te afectan, o sí, algunas sí, otras no. Y la mayoría de la información no te sirve por un carajo. Mira lo que te digo. No, pero hay que estar informado, dicen mucho. ¿Para qué? A ver, explícame, ¿para qué querés estar informado? ¿Qué es estar informado? ¿O no? No, pero hay que estar informado. ¿Para qué? Pregunto yo. Eso ya viene del deber ser por una idea. No, yo leo todos los diarios. La mañana me levanto, leo 7 diarios. Claro. Qué boludo, lo siento por vos. Claro. Esa es la idea, quizá de hace unas décadas, de lo que debía ser una persona digna. Ajá. Entonces, claro, se trata de seguir ese modelo. Por más que uno no lo sea realmente y no le guste lo que está leyendo, pero bueno, yo tengo que seguir estos principios porque así es donde me van a valorar. Después me voy al café con los muchachos, o después me voy al laburo. Y yo tengo que estar informado de lo que pasó, a quién mataron hoy, qué le pasó a tal. Si no, ¿de qué vamos a hablar? Claro, ¿juega o no juega Riquelme? Yo lo tengo que saber hoy a la mañana eso, por favor. ¿O no? Aparte, bueno, ya sabemos, ¿no? No hay que ser muy lúcidos. La palabra informado. Sabemos que el prefijo in niega. O sea, informado es no formado. Ahí está, sabe un montón de pelotudes, pero no está formado. O sea, nada. Que lo que nosotros decimos informe es un montón de boludeces que traemos. De forma. No, tiene, no tiene forma. No, no tiene forma. Va para cualquier eso lado, es verdad, compañera. No tiene forma. Y bueno, es eso. Lleva un ramito de olivo, todo dulce y positivo. Estoy en paz conmigo mismo. Pero no quiero ponerme repetitivo, pero el gran Henry Thoreau, que le da nombre a esta radio, lo dijo una vez. Amo demasiado la verdad y la literatura como para leer un periódico. Y lo dijo en el periódico porque en el 1800 no había televisión. Lo hubiera dicho por la televisión también, ¿no? Sí. Me imagino. Disculpame, Thoreau, si te pongo palabras en tu boca. Pero vos lo hubieras dicho también con la televisión. Lo que pasa es que, bueno, allá en el 1800 no estaba. Malos pensamientos. Ay, si tengo malos pensamientos. Ay, si tengo malos pensamientos. Ay, si tengo malos pensamientos. Bueno, yo le iba, no sé por qué terminamos en esto, yo le iba a contar unas gacetillas del mundo del teatro que nos han ido llegando. Cualquier cosa que vos del otro lado nos quieras mandar, lo haces a nuestro correo que es... elescenariodelasvoces@hotmail.com. Ahí está, muy bien. Nos mandas tu gacetilla. Tenemos 2 talleres de teatro, diferentes zonas de la ciudad de Rosario, o sea que... Podemos ir acaparando los diferentes sectores de la ciudad. ¿Cómo estamos con el teatro? Sí, sí, sí. Teatro para todos. Teatro para niños de 9, 10 y 11 años. Taller para adolescentes de 12 a 16. Taller para adultos desde los 18. Taller para adultos mayores desde 50 años. Todo esto va a ser los martes y jueves en el Racing Club de calle Iriondo 1560. Martes y jueves... pero todavía no está confirmado el horario, pero ya se pueden ir anotando y la llaman a la profe Lorena y le consultan a ella por los horarios, costos, etc. La llaman al 156-019-280.

un montón de puros sábanos, sembraba el caos dando por culo a los malboros americanos. Y era la orgía de las colillas, era la fiesta de Halloween, operación Galimatías. ¡Arriba, y arriba, y arriba, y arriba! Les habla el presidente de los Estados Unidos de América. Nuestro país está siendo atacado. Pero tranquilo, que desde el gobierno lo tenemos todo controlado. Y una mierda, todo controlado. Todo se estaba yendo al carajo. Ni el séptimo de caballería pudo evitar tal carnicería. Nebraska y Kansas ya no existían. De Colorado no quedó ni rastro. Amarillo estaba el rojo vivo. Y Dallas y Phoenix ardían y ardían. El fuego ardía como el Jack Daniels. Era más tóxico que el McDonald's. Qué mal que huele cuando se quema una bandera con tanta estrella. Y se nos quema el salvaje oeste. Ay, va que peste, qué mala suerte. Arde Wyoming, arde Oregón, arde Wisconsin, arde Washington. Es una super, super producción. Mega espectáculo televisivo. Con muchos extras, muy bien dirigido. Muy aplaudido en el resto del mundo. No, no, no, no. Bueno, mientras escuchamos este muy lindo tema de Albert Pla en la cortina, este tema llamado La Colilla, compañera, nos quiere contar el tema de unos viajes que se están organizando. ¿Quiere? Si nos queda este último fin de semana. Ah, este fin de semana, nada más. 7 y 8 de mayo. Ajá. Se están organizando viajes para ir a la Feria del Libro. Ajá. ¿Conoce? No fui nunca. Es la 37ª. Ahí está. Ajá, la número 37 sería. La número 37. Ajá. Que se está realizando, que yo tampoco fui nunca y tengo muchas ganas de ir. Así, bueno, que también tenga ganas de ir, si puede sumar estos viajes, vamos a ir en colectivo. Vamos y volvemos en el día, por supuesto. Ajá. ¿Le paso a contar los costos? Sí. Si somos menos de 40 personas o 35 por ahí, sale $100 ida y vuelta. Ajá. Nos esperan, nos traen, bueno, nos ponemos de acuerdo después. Después, si juntamos 50 personas, sí, sale $80 ida y vuelta. Y si juntamos 60 personas, sale $75. Nada, un regalo. Por persona. Ajá. Muy, muy, muy barato. Sí. Así que bueno, para comunicarse pueden hacerlo al teléfono 156-1397-74 y si no al mail viajesdesderosario@hotmail.com. Muy bien, ahí tienen, para los que les interese y tengan ganas de ir a la Feria Internacional del Libro en la Ciudad de Buenos Aires, ahí tienen entonces los datos para sumarse al colectivo por la igualdad, la libertad y la fraternidad. ¿Sí? Por la libertad del libro. Adiós Wisconsin, adiós Detroit, adiós... No, digo, adiós, porque la palabra el colectivo está tan de moda últimamente también, ¿no? La palabra colectivo. Bueno, sumate vamos a nuestro colectivo. Vamos en colectivo de gente. Ajá. Y sí, colectivo de gente que luchamos por un mundo mejor. Sí. Eso somos. ¿Me la como asada o me la como guisada? Y es que la colilla era muy sibarita, una gran amante de la buena cocina. Ya que la colilla ya no sabía si estaba huyendo de la policía. Llegó a la playa, cogió una patera, me voy pa' España, la madre patria. Bueno, ya son casi las 12 del mediodía, nosotros nos tenemos que ir a la tanda de las 12. Les contamos, aquellos que anden del otro lado pueden comunicarse con nosotros si quieren opinar sobre alguna boludez que digamos nosotros, si quieren pedir algún tema musical, todo eso lo pueden hacer ahí en la sección del libro de visitas de la página, en nuestro correo que es elescenariolasvoces@hotmail.com o a través del Facebook, de cualquier manera nos llega, así que ahí tienen los medios, si tienen algo para decirnos a nosotros, que estamos aquí hasta la una, che, de lunes a viernes intentamos estarlo, ¿sí? Vamos a hacer la música, compañera. Música y después tanda publicitaria y algunos temitas musicales más. Bueno. Para romper con tantas palabras, ¿no? Es lindo escuchar viene música. Viene muy, muy seguido, un poco de... Sí, sí, después ritmo. Vendrá usted con todo el informe, pero mientras tanto vamos con la música. Dos temitas, no sé, lo he pasado varias veces. No sé, sí, varias veces. Ajá.

gave flowers to my wedding. And I won't forget to put roses on your grave. No, I won't forget to put roses on your grave. Radio Walden. Las cosas no cambian, cambiamos nosotros. Bueno, ¿están ahí todavía? Nosotros también estamos aquí todavía. Estamos aquí hasta que un día no estemos más. Qué filosófico que es este programa. Las grandes señoras filósofas de barrio dicen en los velorios y esos momentos cruciales en la vida de un ser humano: hoy estamos, mañana no estamos. Oh. Y uno cada vez que va a un velorio se vuelve con más preguntas que respuestas y se cuestiona su propia vida y dice, a mí varias veces me lo han dicho en varios velorios, mirá, así es la vida, hoy estamos, mañana no estamos, no fumes, cuídate. Siempre viene el tema del cigarrillo en un velorio, ¿viste? Es así. Hay que disfrutar de la vida, te dicen. Con esta música así de cortina te lo digo, hay que disfrutar de la vida. Bueno, la linda música que escuchábamos en la tanda era, paso a decirte, dos temitas alucinantes de Eddie Vedder, hechos, compuestos para la película Into the Wild de Sean Penn. Después pasaba la tanda publicitaria. Le mandamos un gran saludo a todos. A María Angélica también, con su forraje en Calle Oroño 5469, ahí en la zona sur de la ciudad, a pasitos de Avenida del Rosario. Ahí le encontrás a María Angélica y su forraje, donde aparte de todas las cosas que puede tener un forraje, tiene unos bolsos artesanales hermosos, unos diseños alucinantes. Eso lo encontrás ahí en el forraje. Oroño 5469. Le nombrás a este programa y te va a hacer un descuento. Eso está bueno. Igual que Hernán, sí, si querés construir, reciclar, pintar tu casa, lo llamás al 156-003169, Hernán Obras, y te va a hacer un descuento en el presupuesto final si vos le nombrás a esta radio o a este programa. Escuchábamos también en la tanda un temita del grandísimo cantante country estadounidense Townes Van Zandt, que no fue muy conocido, muy popular, se mantuvo en el under siempre. Algunos dicen que era más grande que Bob Dylan. Mirá lo que te digo. Escuchábamos haciendo su versión de Dead Flower. Y después escuchábamos un temita del hombre de voz aguarrentosa, Tom Waits, haciendo su tema Marta. Ahora estamos escuchando un disco que se llama A lo mejor de la música celta. Si querés comunicarte con nosotros, tenés nuestro correo electrónico, que es el escenario de las voces, @hotmail.com. Tenés el Facebook, que lo encontrás a través de Rodrigo Walden. Y tenés también el libro de visitas para dejarnos tu comentario, tu opinión. Si es que tenés opinión propia, podés dejarla ahí, en el libro de visitas. Entrando en el informe de la compañera, antes tengo que comentar una noticia. Vamos a ver si la ampliamos a lo largo de la semana, porque no solo falleció la semana pasada Ernesto Sabato, que ya estaba hecho mierda, no solo murió Sabato, sino que también se murió otro viejito, un poeta alucinante llamado Gonzalo Rojas. Es un poeta, era, seguirá siendo un poeta chileno alucinante él. Sí, Gonzalo Rojas se moría a los 95, 96 años, no recuerdo bien, pero seguramente en algún momento en la semana estaremos recordándolo a este poeta chileno impresionante llamado Gonzalo Rojas, que fallecía también la semana pasada, pero no tuvo no tuvo toda la repercusión que tuvo Ernesto Sábato. Pero en este programa estamos con las minorías, con los marginados, con los minusválidos y con todos los débiles mentales. Así que vamos a recordarlos a todos ellos. No se la escucha, compañera, ahora sí. ¿Cómo de los débiles mentales? ¿De qué está hablando, digo? De todos los golpeados por la vida. Sí, se me está piantando un lagrimón. Con todos los golpeados, con todos los rechazados, con todos los reprimidos, los sin voz, a esos le damos lugar en esta radio, en este programa. No, que después todos se ponen a hablar. No, a los sin voz, dije. Los que tengan voz no van a poder hablar acá. Nosotros tomamos la voz de los que no tienen voz, como dicen muchos, como si los otros no pudieran decir lo suyo. Nos lo apropiamos, claro, y le decimos lo que queremos que ellos digan. Claro, vio. Qué feo. Siempre a mí me ha sonado raro, ahí usted me dio la razón. Vio. La razón de por qué, digo. Ajá. La razón que te demora. Ah. Ahora, usted me pone esta música, usted se piensa que yo siempre voy a traer informes orientales. Y si usted se me viene mística siempre, usted es no. la parte mística del programa y de la radio. ¿Siempre? No. Bueno, casi. ¿Esta vez no? ¿Esta vez no se puso mística? No. Bueno, hablando de radio, si querés hacer un programa, manda un mail ahí en la sección de contacto y habla con la producción. Si querés hacer un programa aquí en Walden y querés tener tu parte mística. Amarillo también dijo que en algún momento capaz hacía un programita de radio aquí en Walden, hablando de la meditación. Hablando del ego, hablando del ser y hablando de la nada. Nosotros hablamos de nada, de todo un poco y de nada en este escenario de las voces que intenta salir de lunes a viernes de 11 a 13 horas aquí por Walden. Compañera, este bloque es suyo. Se lo dejo. Muy bien. Me callo. No, voy a tratar de no intervenir. Que también haya una retroalimentación. Ah, si no, ¿intervengo? Claro, y quien esté escuchando también puede comentar, preguntar. No aseguramos respuestas, pero lo sumo, seguiremos el diálogo. Es distinta, ¿vio? La reciprocidad del intercambio, esto de la internet y de la radio por internet, que para nosotros no deja de ser algo nuevo. Sí. Uno ha estado toda la vida, más toda la vida, qué exagerado. Pero hace 8 o 9 años, por lo menos, que uno está haciendo radio, y en radio siempre en FM es clásica, la clásica radio de siempre. Sí, además uno si ha escuchado también FM. Claro. Y bueno, siempre había un ida y vuelta con los oyentes a través de los mensajes de textos. Uh-huh. En su momento, antes los mensajes de texto eran con los clásicos llamados. Sí. O los clásicos que usted llamaba a la radio y tenía la grabadora. Dejabas uh-huh. tu mensaje grabado y después se pasaban. Sí. Pero bueno, últimamente ya eran con mensajes de texto todos los comentarios y el intercambio con los oyentes. Ahora con la virtualidad cambia todo, ¿vio? Es todo un poco más raro. Pero bueno, tienen diferentes medios que siempre nombramos para hacernos llegar sus opiniones y sus cositas. ¿Sí? Bueno, ¿se acuerda que hace unos programas atrás nosotros habíamos estado mencionando el tema de cuántas psicologías hay, que hasta hay psicología animal? Bueno, cualquiera. Bueno, yo lo que traje para comentarles son algunos puntos de esto que se llama psicología animal. ¿Qué cosa? ¿Existe? Pero no como yo lo pensaba, al menos. Porque yo pensé que se estaban armando disciplinas que formaban psicólogos para animales. Y en realidad, no. Lo que sé ahora lo voy a contar bien de qué se tratan, además de las terapias. Porque hasta cierto punto se puede llegar y hasta otro punto no. Ajá. O sea, no se puede llegar a tanto como en el ser humano. Porque el ser humano de por sí habla. Ajá. El animal es no un habla. Es problema eso. Sí. Claro. Bueno, lo que le iba a decir es que no se forman psicólogos para animales todavía. Ya va a salir. Lo que sí hay sí. es veterinarios, o sea, claro, empieza por lo fisiológico. Claro. Veterinarios que se especializan en problemas conductuales. Sería psicólogos biologicistas, como los psicólogos biologistas. Sí, pero justamente ahí está la diferencia, que se parte primero del médico. O sea, del médico que es el veterinario, ¿no? Ajá. Pero no le extrañe que dentro de poco, con esto de las nuevas profesiones, de la profesionalización, del saber, que cada vez se fragmenta y se fragmenta y se fragmenta y se fragmenta cada vez más. En algún momento va a haber otra rama, otra carrera, aparte que va a ser de la... se va a desprender de la psicología clásica y va a ser psicología animal. No le extraña. Hago un paréntesis en esto que usted mencionaba. No sé si usted sabía que hay, no sé si en Córdoba o en Santa Fe, pero bueno, después lo averiguamos bien. Hay una carrera universitaria. Sí. Bueno, no sé, creo que son 4 años, una cosa así, para programador de juegos de PlayStation. ¿Existe la carrera esa? Sí. Programador de juegos de PlayStation. ¿Sabe cuánta gente hay? ¿Sabe cuántas medias mentes? Uf, qué. Son, obviamente que son privadas. Ajá, y sí, obvio. No creo que ninguna... Bueno, no sé. Bueno. Bueno, pero en este caso lo que venimos a decir en cuanto a la psicología animal es que tiene ciertos límites, porque como lo suponíamos la vez pasada que estábamos hablando, ¿se acuerda que hablábamos de esto de la psicología conductista, conductual? Ajá. Bueno. Tiene que ver con la conducta, más o menos, ¿no? Sí. Que... Bueno, para quien no lo sepa, se hicieron hace muchísimos años muchos experimentos con animales, pobrecitos. Siempre los animales. Claro. Siempre el perro, que le meten cosas. Perros, ratas, todo tipo de roedores, este Pavlov, caballos, el ruso este, que bueno. Sí. Bueno, pero con su hijo, ¿no tenía hijo? ¿Qué bueno, hacía Pavlov ahora hijo? Que usted anda...? Con su perro, con el perro, le ponen, ni siquiera debía ser de él el perro, para probar el tema eso de la salivación y del estímulo, respuesta, y experimentaban todo con el perro. Para ver si... No vamos a entrar a hablar. Vamos a decir simplemente. En lo términos que es, específicos. No, específicos no. Pero lo que hacía era hacer que el perro, no solo con el plato de comida salive, sino con un estímulo que era un timbre. Claro. Entonces, le presentaba el plato de comida y el timbre. Y después el timbre solo. Claro. Entonces, el perro ante el timbre ya salivaba porque estaba condicionado sabiendo que ya venía la comida. Digamos. Su sistema nervioso estaba ya... Determinado así. Claro. Se lo determinaban así. Sí, sí. Uh-huh. Bueno, y eso se hace con los seres humanos. Si pasamos más allá de esto, un hombre llamado Watson. Otro hijo de... Sí. Bueno, lo que hacía era, que es lo que se quiso hacer con la terapia conductista, con la psicología conductista, es infiriendo los conocimientos o las investigaciones que se hacían a partir de los animales, hacer una analogía con la mente humana. Ajá. Entonces lo que hacía era lo mismo que con los animales, pero con los niños, Watson. Watson, ese cagador, decía así, dame un niño más o menos bien constituido y yo hago con él lo que quieras. Te saco un criminal o te saco una buena persona, no sé, algo así. Sí, decía un médico, un ingeniero, un... Lo manipulo y hago con él lo que quiera, decía. Entonces eso era lo que hacía él, sí. Ajá. Bueno, después surgieron otras teorías que tuvieron que ver más con la palabra, con el desarrollo mental, bueno. Pero en los animales... Sí. Lo único que podemos saber es lo que hacen y lo que dejan de hacer. No podemos saber lo que piensan, no sabemos si piensan. Claro. Vemos lo observable de su conducta. Claro. Entonces, a partir de ahí, es modificable según condicionamientos. Exacto. Decía en uno de sus libros, Eduardo Galeano, cada vez son menos los animales que se pueden dar el lujo por engalé de ser mascotas. Claro, solamente de ser mascotas. No, ya los quieren. Son guardianes, son cazadores, son... ¿Qué más? Sí, no sé, se lo adiestra. Cuidaviejas. ¿No? Claro, cuidaviejas. Bueno. Accesorios. Claro, sí, se los manipula. Déjalo, que es un animal. Pobrecito. Digo, ¿no? Pero bueno. Ay, ay, ay, las cosas que hay que escuchar, compañero. Las cosas que usted me trae. Para continuar, nombrando una base de... No voy a dejar que usted practique todas estas cosas con mi gatita, le aviso. ¿Con su gatita? ¿Y por qué con su gatita? No sé, capaz que usted ahora me viene y dice, le quiero poner a prueba uno de estos tratamientos, tráigame a su gata. Sí, no, yo no sé qué tratamiento. Le voy a dar la orden para que le rajune a cualquier investigador. Ah, usted da orden. Usted da orden, la gata no le da ni bola, Dios. Bueno, pero mi gata es gata y se terminó. Claro. Bueno, cuéntenos. Bastante especial, vamos a decir. Pero gata al fin. Bueno, hay humanos especiales, pero humanos en fin. Bueno, cuéntenos, a ver de qué se trata teóricamente, todo esto. Sí, sí. Espere. Esto viene todo de una base darwiniana, digamos. Claro, me imaginaba. Porque claro, o sea, también consideran que el hombre parte de los animales, o sea, es toda una... Claro. Pero ¿sabe lo que decía Nietzsche usted? No. El mono, los monos son demasiado buenos como para que el hombre devenga de ellos. Ah, sí. ¿Y sabe qué decía...? Borges. ¿Qué decía Borges? En uno de sus relatos, ajá, en escena la Aleph, decía, yo creo que los monos... Espera, que me da risa. Yo creo que los monos no hablan, no porque no sepan hablar, sino porque no quieren que los hagan trabajar. Ahí está, buenísimo. Por la duda me callo la boca, dice el mono. Buenísimo. A veces es como el humano que habla y le puede mandar a laburar. Claro. Si quieren hacerlo, si quieren lucir hablando, diciendo yo sé esto, bueno, manda a hacer esto. Claro. Mandan. Bueno, le cuento que se tiene en cuenta para este tipo de teorías lo que es la etología. Ajá. Que es el estudio biológico del origen y evolución de la conducta animal en su ambiente natural. Y tiene en cuenta aspectos fisiológicos, ecológicos y comparativos. Entonces, dentro de esto está el desarrollo, la evolución, las causas y las consecuencias dentro de su comportamiento anormal, digámosle. Ajá. Y bueno, acá se tiene en cuenta el tema de a dónde te está llevando el animal. Uh-huh. O sea, obviamente que si lo sacas de su ambiente natural, y no, ni hace falta decirlo, y lo civilizás, no va a tener las mismas conductas. Claro. Ay, sí, el animal está neurótico. Y sí, si lo estás llevando a una casa cerrada que no tiene la misma libertad que antes, no puede... digamos, relacionarse con su misma especie, y obviamente. Uh-huh. Vio que ahora cada vez se domestican más animales. Oh, sí. Todo tipo de roedores, aves. ¿Cómo van las aves? Yo pensaba la otra vez, claro, yo tengo este ave que es alemana y que es la mejor. Bueno, vamos a tener un alemán encerrado, un chino, un africano. Vamos a ponerlo en jaulita para que lo... No. Bueno, porque claro, pero es únicamente una cuestión egoísta para el hombre disfrutar de ver a ese animal ahí encerrado. Pobrecito. Como los peces, cualquier tipo de pájaro. Los peces también cada vez más. Uh-huh. Cada vez hay acuarios más grandes para meter especies más poderosas. Claro, después viene la lucha entre las personas. Ve quién tiene el animal más extravagante, ¿vio? Claro. No, pero yo tengo un pez que no sé que lo trajeron de Australia. Fua, mirá qué loco. Hay vos. Gente que tiene axolot. Axolot, mirá. Yo me enteré del axolot por el cuento de Cortázar. Nada más no sé ni lo que es un axolot, nunca en mi vida lo vi. Mira. Pero hay gente que dice que tuvo axolot. Y dicen, qué loco. Ah, importan, qué loco importan animales. Animales. Sí. Bueno, también se puede mencionar, que va muy de la mano con lo que es psicología animal, la psicología comparada. Ajá. Que es el estudio comparativo de que la compara conducta. Compara el cerebro del animal y del animal. Animal y humano. Sí. Ajá. Su punto de partida son las presiones evolutivas que han influido en la conducta de los seres humanos y de los animales. Ah, mira. Aparte, trabaja mucho lo que son las interacciones del hombre y el animal. Animal. No sé por qué estoy diciendo animal. Animals. Animal. A ver, repita conmigo. Animals. No, animal. Lo quiero decir en castellano. ¿Qué animales me estás diciendo? Sí. Por ejemplo, también el hombre en la granja, que convive con el cerdo, con la vaca, con el pato. Sí. Entonces se dice que hay una especie de relación distinta entre esos animales y su dueño. ¿Sabe qué contaban también en estas personas que informan acerca de la psicología animal? Que hay psicología para los humanos con animales. Espere. Psicología... animal para los humanos. O sea, con animales... se logra curar, si se quiere, ciertas anomalías de los humanos. Ah, ¿sí? Claro. ¿Cómo sería eso? Y, por ejemplo, había un caso de una niña que tenía una yegua. Sí. Entonces ella, bueno, la montaba, era... bueno, vivía en el campo, ¿no? Ajá. Entonces esta niña tuvo un accidente que quedó parapléjica, cuadripléjica, una cosa así, que le llevó un tiempo rehabilitarse. Uh-huh. El tema es que ella no podía montarla a la yegua. Pero en su momento, o sea, como estuvo tanto tiempo con ella, era como que cuando la subieron, a la yegua, a la niña, estoy haciendo un lío. Sí, me tomaría. Cuando subieron la niña a la yegua, sí. Ella, simplemente con la voz de la niña que la conducía, avanzaba. No necesitaba que le haga los golpecitos habituales. Ajá, sí. Ni las, ¿cómo sería? Las órdenes. Simplemente con la voz. Sino que con la voz, claro. En este caso, bueno, era una relación ya de antes con el caballo hembra. Entonces, de esa forma es como que la adaptación va con ayuda del animal. Igual que con los perros se dice que, bueno, para los niños, mucho, yo lo creo peligroso eso. ¿Qué cosa? El hecho de que los perritos se los den a los pibitos. ¿Por qué? Porque los maltratan muchas veces. Ah, los pibitos al perro. Claro. Sí. suele pasar, juegan, le hacen cualquier cosa al pobre perro. Los tironean, después no quieren. Después el perro reacciona y se enoja y dice, qué perro de mierda. Pero hay que tirarlo. Ay, claro, hay que tirarte a bol, Dios. Y después hay algo que se llama sociobiología. Sociobiología. Sociobiología. Ah, sociobiología. No sé, biología sucia, digo. Que consiste en aplicar la teoría de la evolución al comportamiento social entre hombres y animales. Sí. ¿Entendió? Más o menos, sí, qué sé yo, te entendió, me dijo, sí, lo que le dije. Sí, a nivel de significante, diría Sosir. Sí, sí, sí, entendí las palabras. Ahora, en cuanto al significado, lo que me quiso decir, no entendí nada. Le digo. Esta ciencia, digámoslo, disciplina, proporcionó los fundamentos para el estudio de la genética y los orígenes evolutivos de la conducta. Sí. Tanto del hombre como del animal. La mayoría de los sociobiólogos consideran que las aptitudes del comportamiento de los animales y del hombre son resultado de sus potencialidades genéticas. Bueno, obviamente... ¿Sabe algo hablando de esto que usted hace la comparación entre humanos y animales? ¿Qué? ¿Usted sabe que si se mueren todos los humanos del universo... el planeta sigue existiendo. Hoy, sí. Ahora, si se mueren todos los insectos, el planeta se acaba. Desaparece, el hombre no es nada. ¿Se da cuenta que el hombre no es indispensable para la subsistencia del planeta? No. Determinados insectos y animales, sí. No sé cuáles ahora, yo una vez lo escuché, pero no sé qué tipo de insectos, si se acaban determinados tipos de insectos, se acaba la vida, se acaba el planeta. Bueno, en cambio, si termina el ser humano... Hasta en la perversa cadena alimenticia esa. Es una mentira eso, ¿no? Que le enseñaron en la escuela la cadena alimenticia. No sé si es una mentira, pero es una imposición, eso seguro. Ajá. El tema de los microorganismos. Fíjese que están presentes todo el tiempo. Sí. En eso mínimo, que no pueden dejar de existir. Por algo están. Ajá. O sea, si no se descompondría nada, no desaparecería nada, estaría todo podrido ahí. Uh-huh. Y no podríamos ni respirar. Exacto. Pero digo perversa porque supuestamente el conejo se come el pasto, el no sé quién se come el conejo, el león suponga, no estoy haciendo un lío. Pero sí. Nosotros tenemos que comer animales sí o sí, a mí no me gusta. ¿A usted no le gusta eso comer animales? No, ¿por qué imponen eso? Ajá. No. Bueno, y por último, dentro del informe que yo recorté, porque dentro hay del recorte mucha, que hizo, claro. Claro. Está la etología veterinaria. Etología veterinaria. Claro, que es el estudio del comportamiento de las especies domésticas. Ajá. Como un medio para asegurar su salud, su productividad y su bienestar, dicen. Bueno, ¿qué pasó con la música, operador? Está colgado el operador. ¿Cómo anda? No lo saludé hoy el operador. Muy buenos días. Ya buenas tardes. ¿Quiere, compañera, que escuchemos temita musical? Para bueno. Descomprimir un poco. ¿Y qué temita? Este que estamos escuchando. ¿Le gusta? No sé. Si quiere, escuchamos otro. No uno, problema. Pero tiene un nombre muy largo. Es re complicado. How can I keep from singing? No le entendí la palabra del medio. How. ¿Cómo? How. H-O-W. How can I keep. Keep es K-E-E-P. Ah. From singing. Ajá. How can I keep from singing? Eso. ¿Cómo puedo abstenerme de cantar? Ahí está. ¿Quieres escuchar este tema? Sí. Bien. Thank you. Bueno, ahí lo demostró que se puede. Bueno, ¿cómo se llamaba el tema? ¿Cómo puedo abstenerme de cantar? Algo así. Bueno, se abstuvo. No cantó. Vio que lo logró. ¿Lo logró? ¿Usted la escuchó cantar? Quizás se lo dice al viento. Hola, ¿lo escuchó cantar? No. No, estaba esperando, pero no. ¿Vio? Hay a tantos que uno desearía que no canten. Pero bueno, siempre fue. Es simple. No hay que escucharlo. Y listo, claro. Bueno, ¿qué más le quedó, compañera, de esto de la psicología animal y esas cuestiones? Le quiero contar unos casos que he encontrado. Sí. Domésticos. Sí. Una un perro y dos de gatitos. De gatitos. Le cuento algo, ya que usted mencionaba su gatita. Sí. Que la mayor cantidad de... sería preguntas, comentarios que hace la gente desesperada, son por gatos. ¿Desesperada por qué? Porque no saben qué hacer. ¿Cómo? Porque son extraños las actitudes que tienen, los comportamientos. Y déjalo, ¿cuál es el problema? ¿Qué te preocupa? Y que a veces le hacen caca en la almohada. ¡Oh! ¿Qué preocupaciones que tiene en la vida esa gente? Si usted está durmiendo, bueno, en la cara. Primero le cuento sobre canes. Canes, o sea, perros. No, sí. Dice una mujer. Sí. En casa de mi hermana hay dos perros, una hembra y un macho. El macho ya es viejo y la hembra no. Conviven todo el día, duermen dentro de la casa, tienen agua, comida, bueno. O sea, está bien. Tiene varios meses hace... Bueno, que está trabada, redactan cualquier cosa, discúlpenme. Dice ella. Hace varios meses ya... que ella, la perrita, entra al cuarto de mi sobrina y le roba los peluches más chiquititos y se los lleva a un rincón de la casa. Bueno. Ahí los cuida como si fueran sus crías. No quiere que nadie se acerque. Le llora cuando no los encuentra. No sabemos qué hacer, dice. Oh, y... ¿Cuál es el problema? No entiendo el problema de algunas personas. Espere. Ahora, si quiere, le puede regalar los peluches. Ahora, ¿por qué un perro cuida peluches como si fueran sus crías? No. Ajá. Es muy habitual que digamos. No. No, y no. No, bueno. No cuida, sé. Cuida crías. Claro. Eso es lo mismo que si una mujer agarra un bebote, que en muchos casos psicológicos y psiquiátricos hay, que cuida un bebé. Que juguetes. Mece un bebote, perdón. Claro. Ven. A ver, ¿qué pasa con esta gente? No sé. Ah, hay no tiene la respuesta. No, son... Ah, ella está preocupada y hay que ver qué le dicen desde la psicología claro, animal. Claro, porque en realidad, o sea, si cuidara a sus crías estaría todo bien, pero en realidad cuida peluches. ¿Me entiende? Sí. Sí, sí, entiendo. Bueno, hay algunos padres humanos que han criado, que usted dice, no criaste un humano, criaste un androide, por ejemplo. ¿Qué es eso? Bueno, hay un caso de una gatita. ¿Qué pasa con la gatita? Supuestamente esta mujer la encontró en la calle. Está bien, y se la llevó. Claro. Muy bien. Bueno, tiene 7 meses. La gatita. Claro. Sí. Dice que en un momento su ¿qué yerno pasó? Su yerno por descuido dejó una ventana abierta. Se le fue la Entonces gatita. La gatita se perdió suicidó. El equilibrio y se fue a la planta baja. No sé, tercer, cuarto piso. ¿Se mató? No. ¿Cayó de pie? No. No. Se lastimó las caderas, bueno, no sé. Tuvo que ir a clínicas veterinarias y tuvo un tiempo de rehabilitación. Sí. Pero supuestamente... Qué terrible todo esto que estamos escuchando. Sí, bueno, ella ya se recuperó. Se recuperó, pero desde ese momento, ella se despierta a la noche, a la madrugada a veces. La gatita. Y llora toda la madrugada. Ajá. No quiere que y le duele. No quieren que le apague la luz. O sea, si le apagan la luz, empieza a llorar. Ah, le tiene miedo a la oscuridad. Ahora, yo... Sí, este es el caso. O sea, la gata se cae. Sí, a ver, analíceme el caso, compañera. Se cae en la oscuridad del balcón o de la ventana. Pero hay gatos medio boludos. Bueno, pobrecita era bebé. Le deja el boludo, fue el que dejó la puerta abierta. La ventana. Estoy mezclando. Sí. Sí, el yerno de la señora esta le dejó la ventana abierta y la gata se cayó. Perdió el equilibrio y chao. Entonces, después, cada vez que apagan la luz y a la noche, ella llora. Entonces, fíjese si esto no es conductista. O sea. El hecho de que ella recuerde O sea, esto tiene mucho que ver con las fobias y los traumas que le quedan también a las personas, fíjese. Ajá. El hecho de lo que pasa en un momento y que después cuando hay una situación similar ya parece que se acerca. Es como el timbre y parece que se acerca la comida. Y en un momento ya en el caso que nombrábamos antes del perro, inclusive en un momento ya ni el timbre, sino los pasos del tipo que va a dejar la comida a veces también ya, bueno, es suficiente. Bueno, en este caso, ponele que... Póngale que le dejaban la luz prendida. Sí. Pero ya era de noche, era de madrugada. Entonces ella, a la gatita, se ve que le remitía al momento del accidente. Se cayó, acá quedó traumada, pobre gato. Qué feo esto que me está contando. Y acá supuestamente es el caso de una gata que dicen que está neurótica. Bueno, neurótica está el dueño y la dueña que la tiene. Discúlpame. No, en este caso está hablando la madrina de la gata. No, la madrina de la gata. Bueno, pero ¿quién no está neurótico? Desde que Freud empezó a hablar de la neurosis, somos todos neuróticos. Claro. Es más, él dice que somos todos neuróticos. Claro. Igual en este caso, le pusieron mal el nombre. Sería esquizofrénica. Esquizofrénica. Sí. Ajá, bueno. ¿Por qué? A ver. Primero dice que, bueno, ella... Es otra gatita esta. Es otra, se llama Pitusa. Pitusa, ahí está. Mira el nombre que le pusieron. Bueno. Primero lo que dicen es que... Ella se acuesta a dormir, sí, y duerme mucho más de lo normal, de lo habitual, ¿no? Sí. Pero, dice, cuando al fin se despierta, podemos comprobar que ya no existe todo aquello que constituía su personalidad. ¿Cómo sería eso? Sus conocimientos del lugar casi han desaparecido por completo. Ah, mira, se desorienta. Es una gata nueva y diferente que acaba de nacer. Ignora hasta dónde tiene su comida o la taza de agua. O sea, empieza a recorrer todo el lugar hasta ver dónde encuentra porque no sabe. Se olvida. Pobre. Bueno, entonces dice, hay que enseñarle de nuevo a reconocer todos sus objetos. ¿Eso cada vez que se duerme? Sí. Se despierta y no encuentra dónde están las cosas, actúa diferente. Dice, han pasado así unos 6 años. Tiene muchas cosas en la cabeza. El cambio de personalidad, en cada cambio de personalidad, dice, desaparece el recuerdo de la personalidad anterior. O sea, que en un momento usted es mimosa, el otro día es agresiva. Buenísimo, tienen un gato distinto todos los días. Claro, rompe con la cotidianeidad, con la rutina ese gato. ¿Por qué lo quería hacer tratar? Buenísimo. Pero, sin embargo, a ellos sí los reconoce. Porque por la casa ella se siente cómoda, digamos. O sea, encuentra su comida y come, no es que... no quiere comer o algo así. No, pero... pierde la capacidad de sorpresa ese gato. Está fantástico. Ajá. Lo que ella hace también es no respetar los lugares que por ahí no son de ella. Entonces duerme, se pone arriba de la computadora. Está bien. Mi gata también se pone arriba de la computadora y sin embargo no la había llevado para que me la analice psicológicamente, compañera. Bueno, supuestamente ella pregunta si es una gata neurótica. Wow. Vos estás neurótica. You can believe that history is real. Bueno, eso caso. Y después había otro más. Sí. Acerca de un loro, que a mí no me gusta igual que tengan los loros así en... Un loro. No. Los loros tienen alas, no sé si saben. Algunos se las cortan. ¿Cómo le va a cortar el ala a un loro? Dios mío. Bueno, no importa. Bueno, apartamos la base, ¿cómo va a tener un loro? Por eso, pero fíjese hasta la perversidad y la maldad hasta dónde llega. Le cortan las alas porque saben que va a volar, se va a ir a la mierda. Ahí está, y a cuántos niños los padres le cortan las alas también. Sí, también. Qué feo. Yo tenía un amigo que dice, no hace falta, yo ya tengo las alas pintadas, me decía un amigo. No hace falta que me las corten. Él caminaba descalzo. Sí. Bueno, había, bueno, en el caso de un loro, una chica que preguntaba, decía, yo tengo un loro. Y él cuando dice, o sea, repite palabras, hola, buen día, qué sé yo, cosas que le enseñan, ¿no?, al loro. Pero en otro momento es como que empieza a atorarse, tose, babea, dice, y hace espasmos, dice, y yo no sé qué darle, dice, porque yo, o sea, físicamente, biológicamente, su organismo está bien, digamos, lo alimento, todo. Bueno, entonces, claro, lo que le decían muchas personas era que esas son las actitudes del loro que toma cuando... quiere conquistar a su pareja. Entonces, o sea, eso es lo que se hace. Se pone nervioso, empieza a toser. Los palomos abren el pechito, expanden la cola, los pavos reales expanden también su... Bueno, entonces el loro hace eso cuando quiere conquistar a una lorita. Claro. Entonces lo que había hecho era tomar a su dueña como una lora. Claro, imagínense, sí. ¿Por qué será? Yo me lo replantearía si fuera la dueña. Entonces, claro, lo que le decían es, no le sigas dando, prestando atención cuando hace eso, porque si no se va a terminar descomponiendo el loro. Porque claro, se esfuerza y no recibe nada. Termina como que es ser humano, que quiere contestar una chica y se pone nervioso, tartamudea, dice pelotudeces, todo. Se le quema el cerebro ya. Sí. Bueno, creo que el gran problema es traer a la civilización a un animal que es salvaje y natural. Exacto, sacarlo de su hábitat natural. Y en cuanto a los perros y a los gatos, muchas veces, o sea, obviamente sienten el cariño, porque los mismos animales, o sea, también tienen familia. No es raro que un animal sienta un amor por su dueño. Ajá. Porque los animales tuvieron madre y tuvieron padre también. Se los sacó de su madre y su padre, recordemos, ¿no? Ajá. Pero tuvieron, o sea, las madres amamantan a sus crías, los cuidan, les traen alimento y todo. Obviamente que un animal que lo estás domesticando se va a encariñar con vos porque vos sos el que le está dando el lugar. Pero eso no significa que sea algo que puedas hacer con él lo que quieras, como aquella madre con sus propios hijos también. Que vos lo hayas criado, alimentado, no significa que puedas hacer con tu hijo lo que quieras. No, eso que también es mío, que es tuyo. Claro, o sea, cuestión de posesión, ¿no? Es para analizarlo otro día, sí. La propiedad privada que está en todo. Bueno, interesante ese informe. Bueno. Extravagante. Sí. Después me quedó unas pautas que daba un supuesto veterinario dedicado a las conductas de animales, pero eso va a estar escrito en el informe, así que... Cuando lo suban Walden. Claro, va a estar completo. Bueno, estamos llegando al final, compañera. Ajá. Le agradecemos su presencia, como todos los lunes. Pero sí, a mí me gusta venir, no tiene que agradecer. Bueno, esperamos entonces el viernes, ¿va a volver a venir usted? Sí. Ahí está. Ahora nos vamos a ir, cuando nos vayamos, con un tema que tradujo la compañera. Nosotros les agradecemos a todos por haber estado ahí del otro lado escuchándonos. Vamos a estar mañana, no sabemos. La idea es estar de lunes a viernes de 11 a 1. Fijen, pongan la radio y si nos encuentran bien, y si no habrá muy linda música. Pero por ahí surgen cositas que no podemos estar. Uh-huh. Pero trataremos de estar mañana a las 11 de la mañana. Si no estamos mañana, estaremos el miércoles. Haciendo este escenario de las voces aquí en Walden, que funciona a las 24 horas con una música muy linda. Le mandamos saludos también a los que nos escuchan en la noche. Uh-huh. También cuando este programa se retransmite en diferido. Si quieren comunicarse con nosotros, tienen ahí el libro de visitas. Tienen nuestro mail, que es el escenario de las voces, @hotmail.com. Uh-huh. Antes de darle lugar a usted, compañera, para que nos lea el tema, les cuento lo que les cuento siempre cada vez que terminamos este programa. Es muy importante. Si ustedes están escuchando esta radio, termina este programa y quieren escuchar la parte buena cuando viene la música, por ahí, si están escuchando y se les corta, lo que nosotros les decimos es que pongan stop o que cierren el reproductor y lo vuelvan a aprender. Vuelvan a ponerlo otra vez el reproductor, porque por ahí, como si de acá hay varias compus, ¿vio? Se cambia de computadoras, etcétera. En esos cambios, por ahí, es necesario lo que se dice actualizar la página. Claro. Entonces, por ahí vos venís escuchando y se te corta. Entonces, lo que nosotros decimos es apagar el reproductor y volver a prenderlo. Y así podés seguir escuchando la música que va a sonar en Walden durante todo el día. Muy linda, nosotros la aconsejamos siempre. Así es. Ahora sí, nos vamos a retirar. Yo me voy despidiendo. Los vuelvo a encontrar mañana. Esperemos que sea mañana. Aquí, en este escenario de las voces, compañera... Nos trajo, ¿qué tema para que nos tradujo usted? Hey, Mr. Tambourine Man. Fua, Bob Dylan. Sí. Qué temazo, qué lindo. ¿Es larguito o no? Es más largo, es largo. Por eso yo también ahora aprovecho y me despido hasta el viernes y les mando saluditos y agradecimientos a todos los que estuvieron del otro lado. Muy bien, saludos a todos, che. Nos vamos entonces con la traducción que hizo la compañera y pegadito, por supuesto, el mismo tema de Dylan, Mr. Tambourine Man. Hey, señor Pandereta, toca una canción para mí. No tengo sueño ni lugar a donde ir. Hey, señor Pandereta, toca una canción para mí. En la mañana tintineante y repiqueteante te seguiré. Pensar que sé que ese imperio de la noche ha regresado a la arena, desvaneciéndose de mis manos. Me dejó ciegamente aquí para quedarme, pero aún así no duermo. Mi deterioro me asombra. Estoy marcado en mis pies. No tengo a nadie con quien encontrarme, y las antiguas calles vacías están demasiado muertas para soñar. Ey, señor Pandereta, toca una canción para mí. No tengo sueño ni lugar a donde ir.